Primero me alegro porque vos y la radio podemos acompañar a nuestra gente, podemos acompañarnos y contenernos y entendernos y conocernos más y cuidarnos entre todos. Así que me parece que eso es importante y bueno, nos sentimos contentos de que podamos hacer eso desde Radio Encuentro. Sí, y que vamos rumbo a los 30 años de hacerlo y en este contexto creo que sentimos más que nunca la... Por eso también vinimos, y acá está Damián, y anda Nico en la calle haciendo cámara y haciendo imágenes para el canal también, y ya se está armando el equipito que va a sostener a la tarde el canal y todo lo que entendemos, sí, que está bueno. De distinta forma, todas y todos los que formamos parte del equipo podemos contribuir a eso. Y a mí me tocó recién, acabo de terminar una reunión convocada por el ministro de Educación, el ministro Trotta, una reunión virtual, por supuesto, uh-huh. A través de las computadoras, con las organizaciones de radio de todo el país. Radio Nacional, estaba el representante de ARPA, las radios comerciales, también ARBIA, las radios de pequeñas empresas o micropymes, y FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que participamos Pablo Antonini, el actual presidente de FARCO, y yo, en esa reunión, y el ministro propuso educación por radio, hacer una programación especial para los chicos y chicas de las escuelas primarias. Seguir educando, se va a denominar. Por supuesto, las radios comunitarias pusimos a disposición nuestras emisoras para participar de este programa, para participar de esta forma diferente de educación a través de la radio, pero que sigue siendo la educación pública. El Estado Nacional y las radios comunitarias, en nuestro caso, vamos a tener una programación especial para continuar con la educación de nuestros niños y niñas, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Esto se va a hacer por radio y por televisión en todo el país. Hemos propuesto que los programas que se produzcan nacionalmente tengan un acompañamiento, un monitoreo de docentes locales, para darle un contexto local a esa programación que está elaborando el Ministerio de Educación y que seguramente estará al aire a partir de el 31 de marzo. Al terminar esta primera etapa de cuarentena, que seguramente se va a prolongar, por lo menos para los chicos y chicas en las escuelas, va a haber educación por radio y también algo similar para televisión en todo el país. Así que desde ya en Radio Encuentro estamos, yo no sé qué término usar, muy orgulloso de poder participar, colaborar entre todos para continuar con la educación de nuestros niños. Está bien. ¿Estás ahí? Estoy. Porque hiciste como un silencio, pensé que se había cortado. Digo. No. Bueno, igual, ¿sabes que me acordaba que tenemos como experiencia en todo esto, no? Porque me acuerdo de los inicios de Aler, y varias radios y todo eso. Así es. Un compañero, Diego Jaime, recién decía, volver a Sutatensa. Sutatensa fue la primera radio popular en América Latina y en el mundo en hacer educación por radio. Fue en los años 50, hace unos casi 70 años, 60 y pico de años, en una zona rural de Colombia, cuando muchos en el mundo, y especialmente en América Latina, pensaban que la causa de la pobreza y del subdesarrollo era la falta de educación. Y entonces se lanzó una gran campaña de educación, que en ese momento se hablaba de alfabetización, alfabetizar especialmente en zonas campesinas. Y Radio Sutatensa fue el primer ejemplo en Colombia una radio que llegaba a una gran zona rural donde no había escuelas o había muy pocas escuelas, y se hizo todo un proceso de educación por radio. Bueno, eso fue el inicio de ALER, porque esas experiencias se multiplicaron en distintos lugares de América Latina, y por eso nuestra asociación, que ahora se llama Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, en sus inicios y durante muchos años se llamó Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, porque eran radios para la educación. Bueno, después nos dimos cuenta de que la alfabetización o la falta de alfabetización no era el único problema y no era la causa principal de la pobreza en América Latina, que había otras causas y hay otras causas estructurales con las que también hay que trabajar. Y entonces se amplió esa programación inicialmente educativa de las radios populares, bueno, y surgieron las radios indígenas y las radios mineras en Bolivia y radios de estilo urbano, periodísticas como la nuestra, pero siempre con el mismo espíritu. Así que, bueno, volver a la educación por radio, y conociendo de aquellas experiencias se me ocurrió plantearle al ministro que no solamente se trata de emitir contenidos desde una producción centralizada, sino que sería bueno buscar las formas de incorporar la figura de que tradicionalmente se llamó del monitor, o un educador local que ayude a contextualizar en la localidad y para la realidad local esos contenidos elaborados nacionalmente. Y el ministro Trotta tomó eso, dijo que le parecía una buena cosa, una buena idea, y que iban a estudiar los mecanismos para hacerlo. Así que esperamos que en los próximos días tener ya esa programación y participar de este programa, seguir estudiando. Bien. ¿Le hablaste de mí a Trotta? ¿Le dijiste que tengo un periodista muy bueno? No, nada. Qué grande, uno no, ¿verdad? En todo caso le tendría que haber dicho, tenemos un buen equipo. Tenemos un buen equipo para quedaros, eso. Tenemos un buen equipo. Qué grande. Bueno, hay uno medio loco en ese equipo. Sí, pero bueno. Nada, es otro día vamos a ver. Eso es necesario también, en un buen equipo. Bueno, Néstor, genial. Esto es para, bueno, en el marco también de Foro Argentino de Radios Comunitarias, ahí decías, toda una reunión que se hizo, y terminó, ¿cuánto? ¿Hace? ¿Era 10 minutos, era que terminó? Sí, más o menos, sí. Empezamos a las 11, y se hace extensa porque, bueno, en la forma virtual cada uno tiene que pedir la palabra, y bueno, pero fue muy interesante, y por supuesto todos los participantes acordamos en colaborar con este programa, este proyecto. Genial. Mirá vos qué loco, ¿no? Me acordé, en serio, cuando hablaste ahí de educación por radio, todo, me acordé de que todavía hay varias radios en el continente que integran ALER, que emiten y hacen, y de hecho después se hacen las pruebas y certifican cursos de lectura, todo. Tengo recuerdos de que varios hablaban de Venezuela y Costa Rica son las más grandes, ¿no? Claro. Que yo conozca. Sí. Pero me acordé del ingeniero, de un ingeniero que te acordás que tiene su radio en INTAG, y él dio toda una enseñanza de lectura a través de su radio, y logró que los vecinos de ahí puedan aprender a leer, a escribir a través de la radio. Y conocí a las personas que todavía hoy agradecen a Radio INTAG, búsquenlo así como tal, Radio INTAG, por haber aprendido a leer, a escribir, a sumar, a restar por la radio. Después se juntaban en un aula, iban y rendían y compartían los conocimientos, pero todo lo que es el dictado del curso de aprendizaje se hacía por radio. Sintonizaban a tal hora la radio y ahí cada uno desde su casita podía aprender a leer. Mirá vos. Néstor, bueno. Estamos en contacto. ¿Cómo la llevas ahí aislado? Yo te noto, yo el tipo que se mueve tanto que está aislado, me parece que como que en algún momento siente... Yo acá estoy en casa, dicen que no puedo salir, salvo excepciones. ¿Al patio? Digo, para que nadie se vuelva loco y loca, se puede, en caso de emergencia, en caso de necesidad. Ahora tengo que ir a buscar una receta al médico, que me citó a las 2 de la tarde. Así bueno, que porque a mí me llegó... voy a ir a la puerta del del caso del médico del consultorio, dice que en la vereda nos va a entregar la... Mira. La receta. Así que... Pues a mí me llegó una imagen suya de arriba del techo. Me dice, mira cómo está haciendo... Enfrentando arriba del techo. Bueno, también subí al techo. Pero eso fue ayer. Enfrentando el aislamiento arriba del techo. Eso fue ayer. Y aprovechar un poquito el tiempo también para otras cosas. Bueno. Pero estamos trabajando. Esta mañana estuve trabajando toda la mañana en cuestiones que tienen que ver con la radio y nuestro canal. Dale, abrazo grande. Chao, Walter, un abrazo, saludos a todos y todas. Néstor, contándolo desde la reunión importante, buscan alternativas desde el Ministerio de Educación de la Nación de cómo continuar y no detener esto, que es educarnos, educarse, y nos contaba ahí, recién terminada la reunión, cómo se está trabajando con el propio ministro, en este caso con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. 2:35. Parame la música. Cometí dos errores hoy. Cometí varios, en realidad uno. Ya vivir es errar. No, perdón. Pero no saludé. Hoy es el día de los narradores, narradoras. La tuve a Ángela Collar al aire. Y no la saludé. Como narradora es el día de los narradores hoy. Mando un saludo grande a Ángela y a todos los narradores, narradoras, y a Mayra, que ahora se ha vuelto narradora también, en ese espacio que mantiene 9:30 de la mañana. Eso por un lado. Y lo segundo, no saludé a Susana, que Susana me escucha, no sé, hace muchísimo. Y fue su cumpleaños y me recordó y me saludó y agradeció que estemos también haciéndole compañía, informando, poniéndole toda la onda a esta situación. Y recién un amigo me escribe y dice... Estamos todos como muy sensibles. Hoy me conecté y estoy escuchando desde la radio muy temprano y te noto con mucha energía. Yo le trato de poner la garra que recibo de ustedes también, porque estamos en esta situación y creo que la mejor forma es, obviamente, quedarte en casa, informarte, ponerle música, meterle la mejor actitud a esto y aprender a que para esto también estamos, a estar conectados, comunicados y en la comunitaria.